Creemos saberlo todo. Nos da miedo pensar que solo sabemos algo. Pero lo que nos aterra es la certeza de que en realidad no sabemos nada. Sígueme por los canales que atraviesan la oscuridad. Remaremos sin descanso. Iluminaremos juntos los caminos de la noche, abriéndonos paso por el canal del misterio. Buenas noches, soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Ya estamos con todos vosotros una semanita más y desde luego dispuestos a pasarlo muy bien estos 60 minutos que tenemos por delante con lo mejor del misterio, como siempre. Pasamos, ya sabéis, toda la semana trabajando duro para y por vosotros y buscando los últimos temas, lo más actual y siempre desde luego pues con el mayor de los cariños. Más que nada porque también es lo que recibimos por parte de vosotros. Ya sabéis que ese calorcito que nos llega es el gran motor de este proyecto, de este programa de radio que aparece en las ondas cada semana y que desde luego se hace desde el corazón, con el corazón y hacia vuestros corazones. Hoy empezaremos con un tema de lo más terrorífico, la verdad, porque esto sí que da miedito, los virus. Nuestra doctora Cristina López estará con nosotros para hablarnos y para que conozcamos bien de cerca qué son los virus. También estarán con nosotros las secciones habituales del programa, La Actualidad, con María Toro y el Consejo de la Semana con Juan Perdomo, por supuesto. Y también vamos a pasar bastante miedo esta noche, queridos misteriosos, porque Aluriel Vera va a llevarnos a visitar colegios con fantasmas. Ahí lo dejo. Bueno, antes de empezar el programa de esta noche, recordaros que tenemos pendiente una quedada en Madrid. El día 4 de noviembre, sábado, de 7 a 9 de la noche, en el Hotel Érase un Hotel, en el Entresuelo, que está en la calle Bravo Murillo. Ahí os esperamos a todos. Os recuerdo, 4 de noviembre, de 7 a 9 de la noche. Pasaremos 2 horas pues, contándonos nuestras historias, haciéndonos fotos, riendo. Bueno, pasando 2 horas de verdad en buena compañía y que os esperamos a todos allí. Cuantos más seamos, mejor. Eso ya lo sabéis, ¿verdad? Bueno, pues eso, que os esperamos a todos. Por supuesto, que alguien me ha preguntado, ¿hay que pagar algo? No hay que pagar nada. No hay que pagar nada. La entrada es libre. Simplemente es una reunión de amigos. Pues eso, para compartir nuestras cosas y que si queréis conocernos, pues que nos conozcáis en persona. Así que ya sabéis, os esperamos. Y ahora comenzamos. Mire, no sabemos lo que habrá allí, así que haremos lo que ellos digan, ¿vale? Si se mueven, nos movemos. Si se paran, nos paramos. Si las cosas se desmadran, usted siga sus pasos, no los pierda de vista y todo irá bien. Esos tíos son martillos, y para un martillo todos son clavos. Te he oído. Era mi intención. De modo que si ve algo importante, denos un toque y se lo conseguiremos. Vale. ¿Cree que vamos a encontrar algo? Sí. Encontraremos algo, ya lo verá. La madre naturaleza es una asesina en serie. Nadie la supera. Y es la más creativa. Pero como todo asesino en serie, siente el irrefrenable deseo de que la atrapen. ¿De qué sirven esos fantásticos crímenes si nadie se lleva el mérito? De modo que va dejando miguitas. Lo más difícil, y para eso uno estudia durante años, es reconocerlas e interpretarlas. Y a veces lo que creías que era el aspecto más brutal y activo del virus resulta que es su talón de Aquiles. Y a ella le encanta disfrazar sus flaquezas de fortalezas. Es una cabrona. Actualmente todos estamos rodeados de peligros. Vivimos en ciudades hiperpobladas donde hay atracos, violaciones, estrés, accidentes de coche. En nuestra mano está el ponerle freno o el cómo poder evadirnos de estos peligros. Pero ¿y si ese peligro, queridos misteriosos, si ese atacante no fueras capaz de verlo? Esta noche vamos a hablaros de esa enorme amenaza a la que todos estamos expuestos, los virus. Todos hemos oído hablar del virus del SIDA, del Zika, del papiloma humano o incluso del virus zombie. ¿Pero qué sabe el hombre de a pie sobre los virus? Esta noche, Cristina López va a explicarnos muy claramente y sin tecnicismos qué son estos diminutos atacantes que conviven con nosotros. Buenas noches, Cristina. Buenas noches, Nuria. Buenas noches a todos. Un gusto estar aquí otra vez. Bueno, yo estaba ya deseando tenerte de nuevo en el programa. Empezamos temporada, nada, hace unas semanitas y ya estás con nosotros y hablándonos de un tema, bueno, tan controvertido y a la vez tan, voy a decirlo así, pero es que es lo que me sale, tan hermoso como este, porque la verdad es que es mágico, ¿no? Todo este mundo que no vemos porque no llega a nuestra vista a poder captarlo y que sin embargo está ahí, que convive con nosotros. Claro que sí, porque probablemente en medicina y en todo el tema de las enfermedades infecciosas, pues indudablemente sea la parte aún hoy día más desconocida, a la que más deberíamos de temer y que constituye de alguna manera, como vamos a ir viendo, Nuria, una espada de Damocles en nuestra sociedad, favorecido incluso por lo que introducías al inicio, porque estamos transformando nuestra sociedad, estamos transformando el medio ambiente y nos podemos encontrar con situaciones un poquito fuera de control. Lo hemos visto todos con las recientes epidemias del Zika y del ébola. Claro, claro. Bueno, vamos a empezar como siempre por el principio, por lo más básico. Cristina, cuéntanos, ¿qué es un virus? Pues el término, incluso la palabra virus, procede del latín clásico y lo que va a significar es veneno o sustancia nociva. Un virus es un agente muy, muy pequeño, es microscópico, no está compuesto por células y además se va a multiplicar dentro de células, sean animales, sean de origen vegetal o también puede afectar a hongos y a células más pequeñas como las bacterias. Además, también pueden infectar a otros virus, en este caso se llamarían virófagos, y decir que solo y exclusivamente se van a poder visualizar con microscopios electrónicos. Uh-huh. Estos se han descubierto a mediados del siglo XX. O sea, que identificarlos como tal, muy, muy reciente. Sí. Y, Nuria, en infectología es la forma biológica más abundante en la naturaleza, capaz de producir enfermedades y, en muchos casos, enfermedades serias. Tienen una estructura un poquito peculiar, puede llegar a ser en ocasiones bastante compleja, pero generalmente los caracteriza estar compuestos por un material genético que puede ser ácido desoxirribonucleico o ácido ribonucleico, es decir, ADN o ARN, ¿sí? Una cubierta, como una envoltura de este material genético que está formada por proteínas y además algunos, ya de estructuras más complejas, sobre esta cubierta de proteínas pueden tener una cubierta grasa o de lípidos, que bueno, esto luego ya son lo que les hace más infecciosos y más invasivos. Y bueno, formas de los virus muy, muy, muy variables, desde una simple hélice o formas helicoidales hasta formas complejas, evolucionadas, que parecen como si fuera poliedros, que parecen cilindros, o sea, formas muy, muy, muy complejas y, bueno, muy hermosas en el microscopio electrónico. Sí, sí. Pero no solamente vamos a hablar de enfermedades infecciosas y de infectología, porque, curiosamente, un virus es mucho más y pueden llegar a participar en la transferencia de determinados genes e incluso pueden llegar a modificar e incrementar pues el potencial genético de la persona a la hora de padecer pues ciertas enfermedades, como veremos. Vamos a una de las cuestiones que creo que más tenemos que tener claras, Cristina, y es el cómo se transmiten a los humanos estos virus. Se pueden transmitir de muchas, muchas formas y maneras. Desde las más complejas, por ejemplo, a través de lo que denominamos vectores, que pueden ser pues insectos, los que chupan la sangre, los que se denominan hematófagos, pues como un mosquito, como virus animales o de insectos que también se pueden alimentar incluso de savia vegetal. En este caso, bueno, es tecnicismo, se llaman áfidos, pero bueno, da igual. Y en otros casos, que es, digamos, lo más común, se van a propagar de manera directa por el aire. Pues, por ejemplo, las enfermedades respiratorias, es lo más claro, pues la gripe, que es el virus influenza, el catarro común, los rinovirus, a través de los estornudos y por la tos, pequeñas gotitas, pues somos capaces de adquirirlas e infectarnos. También por una vía que se llama fecal-oral, que es a través de un individuo que tiene las manos contaminadas tras haber, bueno, pues haber tocado el área rectal o haberse, bueno, simplemente ir al baño y haberse limpiado mal y no haberse lavado las manos, pues si luego toca a otro individuo y este individuo se lleva las manos a la boca o puede estar en contacto con alimentos, también existe ese riesgo de contagio. También, como virus, por ejemplo, como el VIH, por contacto sexual, por exposición también VIH a sangre infectada y también la hepatitis C, o bueno, pues por contacto directo con las fuentes de virus más importantes y más hermosas, pues que son los niños. Todos los niños antes de el primer año de vida tienen que inmunizarse, tienen que crear defensas y lo sabrán las mamás que nos estén escuchando, a partir de los 4 o 5 meses y más, si tienen hermanitos o los llevan a la guardería, los inviernos son una fiesta, la fiesta del moco, eso lo claro, saben todas. Claro, claro. Y una vez que existe, Nuria, un contagio por virus, la inmunidad del organismo puede eliminarlo, originando en ocasiones unas defensas de manera permanente o el virus puede permanecer conviviendo crónicamente con el individuo, en ocasiones sin producir síntomas y en ocasiones llegando a producir síntomas más a largo plazo. Bueno, vamos a hacer un poco de historia, Cristina. Vamos a remontarnos en el momento en que se descubre a los virus. ¿Qué siglo nos tenemos que remontar? Como tal, descubrirlos físicamente, ya hemos comentado un poco y lo vamos a ver, que es en el siglo XX. Pero es verdad que la moderna infectología empieza a partir de los siglos XVII, XVIII, y se pensaba que podían existir pequeñas partículas que no se veían y que pudieran ser capaces de producir enfermedades. A partir de finales del XIX, con las investigaciones de Pasteur sobre la rabia, es cuando ya, aunque no se han identificado físicamente en ese momento, se empieza a creer realmente en su existencia. Podemos hablar que a finales del XIX se puede considerar que se identifica el primer virus, pues el virus del mosaico del tabaco, lo identifica Martinus Segerink, y las décadas más importantes a la hora de identificar y del estudio de los virus son 1930-1950, porque se empiezan a cultivar los virus de la gripe en huevos fertilizados de gallina. Lo hace un virólogo norteamericano que es William Goodpaster. Se empieza a investigar sobre el virus de la polio, que posteriormente se aísla en células cultivadas de embriones humanos. Y finalmente, otro científico, más o menos por esa época, Salk, va a crear la vacuna frente a la polio. Lo que decíamos, Nuria, del microscopio electrónico se inventa más o menos en la década de 1930 por los alemanes, que en esto siempre, en todos los temas de óptica, han sido pioneros y lo inventan por los ingenieros Ruska y Noll, y son los que nos van a permitir obtener las primeras imágenes de virus y las más precoces. ¿Datos más recientes y curiosos? Bueno, el virus del SIDA se va a aislar, el VIH, en 1983 en el Instituto Pasteur, en Francia, por el equipo de Montagnier. Es un virus que ya ahí se ve, ya se sabe mucho más de los mecanismos de acción, que pertenece a una familia que se empieza a descubrir en ese momento, que es la familia de los retrovirus, y poseen una enzima, o sea, una proteína muy específica, que es capaz de convertir del material genético del que hablábamos antes, el ARN, que es una sola hélice y es menos avanzado, en ADN, que es la doble hélice más avanzada, y los virus ADN son generalmente más agresivos. Vamos, que los virus han estado siempre con nosotros, han convivido con nosotros y hemos estado siempre expuestos a ellos, ¿no, Cris? Toda la vida. Es que es así. Otra cosa es ya conocerlos más íntimamente. Y además, como veíamos, pues son agentes que tienen que vivir dentro de la célula y pueden producir una enfermedad grave, una enfermedad leve o incluso hacer al individuo portador y no causar enfermedad. Las graves, las enfermedades graves, se van a producir cuando la infección es sobre un organismo diferente de lo que el virus consideraría su huésped natural. Entonces, el nuevo huésped se tiene que adaptar y no es capaz de producir las defensas necesarias para eliminarlo. Entonces, el virus se puede perpetuar y propagar y producir la enfermedad. Es verdad que el origen de los virus tiene varias teorías. Se dice que pudieran ser células pequeñitas que parasitaban células más grandes, de las que fueron desapareciendo los genes que no eran útiles. Esto se llama teoría de la regresión celular. Hay otra teoría en la cual los fragmentos de material genético se escapan de un organismo celular mayor, como si fueran nómadas. De hecho, esta teoría es el nomadismo celular. Y la tercera sería la coevolución de proteínas y más moléculas complejas y los ácidos nucleicos al mismo tiempo que comienzan a aparecer las primeras células en la Tierra. Es decir, que se supone que la aparición de los virus en la Tierra es paralela, incluso un poquito anterior a la aparición del hombre. O sea, fíjate de lo que estamos hablando. Yo tengo una curiosidad, Cristina, porque nos hablas de que los virus pues se pueden ver a través de microscopios electrónicos, ¿no? Pero todavía hay agentes o partículas más pequeños o más agresivos incluso que los virus. A ver, las ailas. Sí. Mira, se llaman priones, sí. Anda. Son diferentes porque no van a contener material genético, no tienen ni el ADN ni el ARN y son pequeñas proteínas que por sí solas tienen capacidad infecciosa y se pueden multiplicar además originando más de estas proteínas, más priones y enfermedades que se pueden transmitir a los humanos. Pues por ejemplo, las vacas locas, la encefalopatía espongiforme bovina a través de los animales infectados, sobre todo cuando se ingiere el tejido nervioso porque se suelen concentrar en el cerebro. Esto es una variante de una enfermedad que sonó mucho a partir de la década de los 70 del siglo pasado, del siglo XX. Había una enfermedad que se denominaba el Creutzfeldt-Jakob, que es una enfermedad degenerativa cerebral que se adquiría por la ingesta de carne cruda. Hombre, también puede haber un componente familiar hereditario, pero bueno, lo llamativo es que se descubrió por la ingesta de carne cruda. Y otra enfermedad clásicamente conocida en antropología, que se llamaba el kuru, que son degenerativas, o sea, lo que producen son lagunas en el cerebro y destrucción del área cerebral. Pues este kuru se descubre en aborígenes australianos que tienen esta enfermedad cerebral degenerativa. Y en este caso se asociaba a la ingesta de carne humana cruda que se llevaba a cabo, bueno, pues en diferentes rituales. Lo curioso de estos cuadros es que no suelen ser inmediatos, sino que se van a producir tras un tiempo largo tras la ingesta o el contagio. Sin embargo, luego es verdad que una vez que se empiezan a desarrollar, como son enfermedades neurodegenerativas, pues el deterioro en el ser humano es muy, muy rápido, avanza de manera muy rápida y suele ser además de manera letal. Uh-huh. Oye, Cristina, si te dijera que me hicieras un ranking de las, no sé, para lo que tú consideres las grandes epidemias que hayamos podido tener en la historia, ¿cuál sería ese ranking? El top ten, pues mira, sí. Tenemos la gripe española, uh-huh. Nuria, la gripe del 18, de 1918, está clasificada por la Organización Mundial de la Salud con gravedad de categoría 5 y fue provocada por un virus de la gripe A tremendamente agresivo, sí, que afectó a una sociedad además que salía de una guerra mundial y afectó a adultos jóvenes sanos, que cuando sobre todo suele afectar la gripe a niños, ancianos y personas con las defensas bajas. En un año, Nuria mató entre 40 y 50 millones de personas. Madre y mía. Se dice, Nuria, fíjate, que puede ser una cifra incluso infraestimada. Uh-huh. Se hablan de cifras reales de 100 millones. Jobar, es que es un 5% de la población mundial entre 1918 y 1919. Pero claro, ¿esto a qué nos trae, Nuria? A que en el año 2009 aparece en México la gripe A, la pandemia por el virus de influenza de tipo A, uh-huh, H1N1. Y es una variante de la cepa H1N1 con un material genético que procedía de una cepa aviaria y dos cepas porcinas y una humana, que fue capaz de hacerse más agresivo porque fue capaz de mutar dando un salto entre especies del cerdo, que era una gripe del cerdo, al ser humano. Es verdad que fue calificada por la OMS como de nivel 6 y la mortandad evidentemente ni se aproximó a la gripe española, pero se dataron 14.286 personas. Sin embargo, aquí sí que afectó a los grupos de riesgo clásicos más desfavorecidos de la gripe, lo que decíamos, los niños, claro, ancianos y demás. Claro. Otra cosa es luego todo el folclore que se montó con los antivirales, el comercio, con el pánico en la población, eso es otra cosa. Pero lo que es real es que la epidemia existió. Uh-huh. O sea que estas dos serían para ti las que estarían ahí arriba, ¿no? La gripe española. El top del top es la gripe española. Uh-huh, claro. Sí, pero nos llevamos la palma, Cris. Nos llevamos la palma, sí. Madre mía. Luego ya vamos a ir viendo, pero digamos que el primer contacto con lo que podían ser las enfermedades virales reales fue uh-huh, ahí. Pero es que luego, en segundo lugar, pues tenemos el SIDA, el complejo VIH-SIDA. Claro, esta sería claro, a lo mejor la más importante de la edad moderna, ¿no? Efectivamente, de la actualidad. Porque además uh-huh, con toda la estigmatización que conlleva en relación a las poblaciones donde inicialmente pues fue encontrada en varones homosexuales en Estados Unidos, con lo cual pues la estigmatización social que tuvo en su momento. Uh-huh. Hoy día se cree que su origen es africano, en el África subsahariana, que surge más o menos en la segunda mitad del siglo XX. Las cifras hoy día que la OMS te da te dicen que se ha llevado por delante más de 25 millones de personas desde 1981, cuando el complejo VIH-SIDA se identifica. Uh-huh. Y hoy día tenemos aproximadamente 38,6 millones de enfermos en todo el mundo. El origen del VIH de tipo 1, al contrario de lo que se pensaba, que se creía en un principio que estaba en los chimpancés, está en los gorilas del sur de Camerún. Sí. Son las últimas investigaciones de Brasil, Francia, Reino Unido, Estados Unidos, y esto está publicado en una revista de infectología puntera en el PNAS, y se pensaba que la mayor parte de la pandemia había saltado inicialmente del chimpancé al ser humano, lo que te decía. Sí. Esto es lo clásico, pero no. Parece ser que fueron estos gorilas de Camerún a través del virus de inmunodeficiencia de los simios y el modo de transmisión a humanos más probable en el caso de los gorilas es a través de la exposición a sangre y tejidos infectados durante la caza de animales salvajes. Y bueno, pues el virus de estas especies pudo saltar a la especie humana. Ajá. Y bueno, ya que estamos hablando del presente, ¿no? De la era actual, ¿qué nos puedes decir, Cristina, de las recientes fiebres hemorrágicas del ébola? Claro, es que seguimos nuestra lista dantesca. Es que aquí viene probablemente lo que más miedo tiene el hombre occidental, que son las fiebres hemorrágicas. Y bueno, pues suelen pertenecer a una familia concreta, se llaman los filovirus, y las fiebres hemorrágicas clásicas pues son el ébola y el virus de Marburg. El Marburg se detecta en la primera década del siglo XXI por un brote en Angola y al final acaba convirtiéndose en la peor epidemia del mundo en aquel momento de fiebre hemorrágica vírica, hasta que llegó el ébola del 2014-2016, que se origina finales del 2013 en Guinea y se acaba extendiendo, pues lo sabemos por prensa, a Sierra Leona, Liberia, Nigeria, Mali, Senegal, y con casos, desgraciadamente, bueno, a ver, casos desgraciados son todos, porque los pobres en los países originales se mueren, vamos, sin duelo. Y aquí lo que sucedió es que tuvimos casos puntuales y contados y surgió el pánico en Estados Unidos, en España y en el Reino Unido. Y bueno, se declara el fin de la epidemia el 29 de marzo del 2016 por la OMS y ya veremos cuando reaparece, cuando aparecen pequeños casos aislados o brotes, pero bueno, de momento está controlado. Tiene un periodo de incubación entre 2 y 20 días. Inicialmente debuta pues como un cuadro gripal, con fiebre, te encuentras mal, débil, te duele la garganta, puedes tener vómitos, diarrea. Lo que sucede es que se acaba alterando lo que es el sistema hepático y renal y se acaban produciendo fallos en la coagulación, que es lo que da todas esas hemorragias tan tremendas y un defecto en las células sanguíneas de defensa, las células blancas y las plaquetas. Entonces este es el momento más crítico en el que bueno, pues el individuo es muy fácil que muera. ¿Cosas curiosas de la epidemia del ébola? Pues mira, por primera vez, Nuria, se emplean tratamientos experimentales en el ser humano porque era necesario, pues como el famoso suero ZMapp, que eran anticuerpos de los pacientes que ya eran inmunes, es decir, que habían sobrevivido a la enfermedad, y se empezaron a crear protocolos de investigación sobre las vacunas. Parece ser que hoy la llamada RSV-CoV fue analizada en un ensayo clínico con mucha participación de gente en Guinea en el 2015 y bueno, parece que tiene alta efectividad, pero vamos, no podemos hablar de que ni muchísimo menos el ébola esté ni siquiera en el pensamiento de erradicarlo todavía. Claro, claro. ¿Y del Zika, Cristina? ¿Por qué se le dio tanta importancia al virus del Zika? Pues el virus del Zika fue tan llamativo por al grupo de población al que afectó, que fueron los recién nacidos, que nacían con microcefalia, es decir, con una cabeza muy pequeñita en el cual el sistema nervioso central pues no se iba a desarrollar. También está causada por un virus. Su género son los flavivirus, se transmite por la picadura del mosquito del género Aedes, que son los que, bueno, pues en Brasil, en América, picaban por la mañana y al atardecer, y bueno, no se sabía dónde podía estar el reservorio, no se conocía. Es verdad que es clásico de América, pero bueno, también se ha visto que el Zika puede circular en África, en Asia y en el Pacífico. El periodo de incubación en este caso es de pocos días. La mayoría de la gente que se contagiaba, de adultos que se contagiaban, pues estaban asintomáticos o podía ser como un leve catarrillo, 2 a 7 días, o sea, un cuadro muy, muy leve. Y el problema es, como te decía, la afectación del recién nacido en la mujer embarazada por la repercusión tan salvaje que podía tener en un organismo en desarrollo, en un niño. Bueno, bueno. Dicen además, Cristina, que la verdadera conquista del nuevo mundo la hicieron los agentes infecciosos. ¿Tú qué piensas? Hombre, pues que la viruela se lleva la palma. La viruela diezma a la población americana. Viaja con los conquistadores en las naos del viejo mundo. Y es que tú ten en cuenta que la viruela no existía. Existían otras enfermedades, pero la viruela en América no existía, con lo cual se llevó por delante hasta casi el 70% de la población nativa. Pero es que no solo eso, es que después llega el sarampión con una mortalidad no tan alta, pero muy importante, y bueno, hasta que la población no se empezó a inmunizar, pues ahí estuvieron. Uh-huh. Pero hubo un intercambio de agentes infecciosos de un lado y otro. Pero vamos, en relación a América fue mucho más llamativo porque viruela y sarampión fueron tremendas. Claro, claro. Oye, y en relación a los virus implicados con el cáncer, ¿qué nos puedes contar? Es verdad que, bueno, hay muchos factores implicados en el desarrollo del cáncer, Nuria. Pues entre ellos, por ejemplo, la debilidad en la inmunidad del huésped, mutaciones de los propios virus afectos, y como virus clásicos, a la hora del desarrollo del tumores, pues tenemos, tú lo decías hace un rato, el virus del papiloma humano, uh-huh. el virus de la hepatitis B, el virus de Epstein-Barr, y el virus T linfotrópico humano. El papiloma humano, sabemos, sobre todo es un virus que afecta más a la mujer, es el causante de carcinoma de cuello uterino. También puede afectar a varones y provocar cáncer de pene, de ano, y también a nivel de piel y de faringe, en relación a las prácticas que se emplean, bueno, prácticas sexuales. El virus de la hepatitis B, una vez que la infección se ha hecho crónica, pues puede provocar cáncer de hígado. El virus T linfotrópico humano nos va a derivar en leucemias concretas en el adulto. El herpes virus tipo 8 produce un tipo de cáncer que se llama sarcoma de Kaposi. Este inicialmente se relacionó con el VIH, pero bueno, parece ser que es más con el herpes virus tipo 8. Sí. También puede producir linfomas. Y el Epstein-Barr, que es el clásico que provoca la enfermedad del beso, la mononucleosis infecciosa, pues está muy en relación también con ciertos linfomas, como el linfoma de Burkitt, el linfoma de Hodgkin, cánceres de a nivel de nariz y de faringe, y en general pues tumores en los cuales son las células de las defensas del organismo las que están más afectadas. Es verdad que sobre esto se sigue investigando mucho, y el último cáncer que se ha identificado que puede estar en relación con los virus es el cáncer de piel rarísimo, que se llama el carcinoma de células de Merkel, que bueno, parece que hay un virus que es el poliomavirus, que es el que puede estar afectándolo. O sea que, uh-huh. si esto no es para que nadie se quede con los nombres, pero para que se vea que los virus no son solamente lo que hablábamos, tengo claro. tos, tengo mocos, que es que tienen un rango de actividad tremendo. Sí, sí, hay que conocer al enemigo, Cristina. Ah, claro, claro, claro, para poder atacarlo. Y para conocerlo, bueno, tienes que decirnos, por supuesto, cómo se tratan o cómo se puede prevenir el contagio con estos virus. A ver, formas de prevenir el contagio, pues por supuesto son la higiene de manos, la higiene con personas pues que ves que tienen pues sus mocos, en los autobuses, taparnos la nariz cuando alguien va a estornudar, pues ese tipo de actividades que serían las más básicas. Luego, por supuesto, tenemos, estemos a favor o no estemos a favor, pero son las vacunas, ya sean de virus vivos atenuados o de virus muertos, o incluso las proteínas que recubrían el material genético de los virus. Y luego lo que es la medicación, o sea, fármacos que se utilizan en determinadas infecciones, pues esto, existen unos antivirales específicos, pues por ejemplo, el más conocido, el clásico, es el AZT, la cidobudina para el VIH-Sida, y en el caso de los herpes de la piel, el herpes cutáneo, pues el aciclovir, y también para el herpes genital, un poco los más, uh-huh. los más básicos, luego hay muchísimos. Claro, claro. Vamos a ver, ¿el hombre puede llegar a utilizar los virus para algo beneficioso? Deberían centrarse las investigaciones en cómo poder utilizar a los virus, porque pueden llegar a ser muy útiles, Nuria. Ajá. Y es que dentro de las aplicaciones controladas se pueden utilizar en genética molecular como, si dijéramos, transportadores o vectores que fueran capaces de introducir genes concretos en las células que se están estudiando. Ajá. Y aquí, por ejemplo, se pueden utilizar como vectores en el caso de tratamientos de diversas enfermedades, porque pueden dirigirse de manera específica a células y el ADN, por ejemplo, en el caso de cáncer y de, bueno, pues de terapias génicas, podemos llegar a utilizarlos. Bueno, bueno, esto también es muy importante, ¿eh? El saber que pueden ser beneficiosos incluso para nosotros. Claro, el tema está en que a la gente que investiga se la deje investigar, que los gobiernos inviertan en investigación. Exactamente, presupuesto. presupuesto. bueno, ya casi para acabar, Cristina, Cuéntanos algo sobre bioterrorismo, los virus del futuro, la ciencia ficción, la realidad, el virus zombie. Cuéntanos algo sobre todo esto. Pues, Nuria, es que todo tiene su lado oscuro. Y el lado más crudo y el que más daño puede hacer al ser humano de manera descontrolada. Y es que uno de los intereses actuales es el bioterrorismo, por supuesto, lo que sería el uso de armas biológicas o incluso el diseño de nuevas epidemias. Esto es un temor que tenemos constantemente y sobre todo en los nuevos tipos de conflictos bélicos que se están generando. Claro. Mira, hay cepas custodiadas de viruela y han sido capaces de recrear en laboratorio el virus de la gripe española, o sea, dos de las epidemias más tremendas que ha tenido la humanidad cuando hablábamos de este top ten. Y, a ver, misteriosos, hay enfermedades letales erradicadas, como por ejemplo la viruela a través de la vacunación, de las cuales estas cepas custodiadas, si se lanzaran a la población, se desconoce si la eficacia de la vacuna que disponemos, la vacuna del pasado que la erradicó, incluso sería efectiva frente al desarrollo de una nueva epidemia de estas cepas custodiadas. No hablemos de los virus que han sido modificados. Nos podemos encontrar literalmente ante una situación insostenible, digna de la mejor película de ciencia ficción. Y, por supuesto, virus que se puedan llegar a modificar de tal manera que puedan anular la voluntad del ser humano, que puedan hacer mucho más fácil el hecho del control de la mente, el hecho de la anulación de la personalidad, y bueno, pues quién sabe, a ver si al final todas estas películas, todas estas novelas de ciencia ficción no tienen su punto profético. Esperemos que no, Nuria. Esperemos que no. Lo que sí recuerdo es que para el 2016 ya se había emitido la película Guerra Mundial Z, bueno, que a mí me encanta la película, protagonizada por Brad Pitt, y ya recuerdo que sobre, creo que fue sobre mayo de 2016, un grupo de neurocientíficos de la Universidad de Cornell, en Nueva York, pues por lo visto arrasaron en las redes porque habían creado un simulador en una web creado por ellos mismos y bueno, en este simulador estos expertos mostraban la velocidad a la que se transmitiría el virus zombie, supuestamente si existiera, claro, obviamente, por Estados Unidos, de acuerdo a estudios epidemiológicos. Y bueno, por lo visto era algo impresionante de la manera en que en nada, en cuestión de días, toda la población de Estados Unidos estaría infectada. Es que en el lapso de entre 48 horas y una semana puede desaparecer la población de un país. Podemos hablar de cifras de un 70, un 80% de muertes debido a una epidemia de estas características. Uh-huh. Es que estamos viendo una situación como la de la gripe española, pero si estamos hablando encima de virus que han sido modificados justo para que el ser humano no tenga ningún tipo de defensas, pues estamos hablando de una paga y vámonos. Entonces, claro, claro. Pues, además, este grupo de científicos también recuerdo que decían que los zombies, en el caso de que existieran, sufrirían algo así similar como al trastorno hipoactivo de déficit de conciencia. Y bueno, que si en algún momento pues esto ocurriese, lo mejor sería es estar en silencio, porque por lo visto pues esto afecta a lo que es la memoria y a la rapidez y a la concentración. Entonces, la manera más fácil de despistarlos sería eso, yendo en total silencio, vamos. Nada, sí, total, absolutamente. Es que me está recordando a las sagas literarias de los zombies, de los caminantes y demás, y es que en realidad es eso, porque si tú consigues eliminar determinadas áreas cerebrales, uh-huh, sobre todo las que están en relación con la voluntad, y consigues que un individuo obedezca o sea un autómata y que además responda a determinados estímulos, pues tú ¿cómo vences eso? Primero, ¿cómo te haces inmune al contagio? Pero uh-huh, es que después, una vez que ya eres inmune, si tú estás expuesto a individuos con una tremenda carga de agresividad, que sería la segunda parte, ya no es solo a la enfermedad, claro, sino a la agresividad de estos individuos, uh-huh, ¿cuál es la defensa? O sea, es el ciencia ficción, prefiero pensarlo. Exacto, exacto, sí. Vamos a quedarnos con eso, Cristina. Anda, que vaya tema has traído esta noche. Desde luego no apto para hipocondríacos, Cristina. Efectivamente, creí que vas a decir no apto para menores. Digo, no, bueno, tampoco. No. Tú ya sabes que yo soy de las de información. Tener información, hombre, es el poder. Total y absoluta. O sea. No, hombre, a ver, que la gente que tenga un poco de miedo ya sabe dónde estoy en Facebook y en las redes sociales, puede preguntar lo que quiera, pero que, hombre, esto es algo divulgativo y un poco de cara a informar de la manera más básica. Tampoco es cuestión de que haya ahora mismo un pánico a las enfermedades infecciosas, simplemente no. Pues cabeza a la hora de encontrarnos en las epidemias del día a día, del invierno, lavado de manos, prevención, Cristina. Uso de, claro, de pues bañuelos de papel, pues ese tipo. Y hombre, yo, a ver, yo soy médico y estoy a favor completamente de los calendarios vacunales, en concreto en la infancia, que es a lo que me dedico, con lo cual yo siempre lo recomendaré. Ahora, siempre, por supuesto, desde que cada uno haga lo que crea y lo que deba, o sea, desde la máxima libertad. Muy bien, Cristina, pues tu dato de contacto. Pues me encontráis en Facebook y me encontráis en Twitter. Esto va a convertirse en un clásico, Nuria, por Dios, que no me sé el Twitter. Esto, por favor, @CristinaLopez_O. Ahí estoy. Y en el canal del misterio también perfectamente me podéis contactar. Muy bien, compañera. Hasta la próxima. Hasta la próxima, un placer. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Escríbenos un email a contacto@canaldelmisterio.com. Actualidad en Canal del Misterio. Entramos en la actualidad y lo hacemos, como siempre, con María Toro. Buenas noches, María. Buenas noches, Nuria. La primera noticia que nos traes esta noche dice así: nos pueden estar mirando desde 9 exoplanetas. Sí, Nuria, porque si nosotros buscamos vida fuera de nuestro planeta, quizás otros también hagan lo mismo. Así que, por este motivo, un grupo de científicos de la Universidad de la Reina en Belfast y el Instituto Max Planck para la Investigación del Sistema Solar en Alemania han examinado cómo una civilización extraterrestre podría descubrir la existencia de la Tierra utilizando nuestros propios métodos. Hay varios, pero la gran mayoría de exoplanetas, es decir, los planetas que están fuera del sistema solar, han podido ser detectados gracias a lo que se conoce como tránsitos, es decir, el paso de un mundo por delante de su estrella anfitriona, desde nuestra perspectiva. Cada vez que lo hace, la luz del astro se debilita a intervalos regulares, lo que desvela la existencia del planeta. En el nuevo estudio, los autores se preguntan cómo vería un observador alienígena al sistema solar utilizando esta misma técnica. Para ello, identificaron parte del cielo distante desde donde se veían varios planetas de nuestro sistema solar pasar frente al Sol, las llamadas zonas de tránsito, concluyendo que los planetas terrestres, Mercurio, Venus, Tierra y Marte, son mucho más propensos a ser localizados que los planetas jovianos más lejanos como Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, a pesar de su mayor tamaño y volumen. Para localizar mundos desde los cuales otra civilización tendría la mejor oportunidad de detectar nuestro sistema solar, los astrónomos buscaron partes del cielo desde los cuales se podían ver más de un planeta cruzando la cara del Sol. Según sus cálculos, al menos 9 planetas fuera del sistema solar están en una posición ideal para dar con nosotros. La cuestión sería que se manifiesten, ¿no? Claro. Vamos a por la siguiente noticia que nos traes esta noche. Y el titular dice lo siguiente: bajo los hielos de la Antártida podría existir un mundo desconocido de nuevas especies. Así es, Nuria. Según un estudio recién publicado en la revista Polar Biology, todo un mundo perdido de animales y plantas desconocidos podrían estar esperándonos en alguno de los vastos sistemas de cuevas subterráneas que hay justo debajo de los hielos perennes de la Antártida. La directora de la investigación de la Australian National University sostiene que las cuevas excavadas por el vapor de volcanes activos pueden llegar a estar hasta 25 grados de temperatura, lo que aumenta las posibilidades de que todo un ecosistema de flora y fauna esté prosperando allí. Los científicos analizaron muestras del suelo de algunas de estas cuevas y encontraron material genético procedente en su mayor parte de algas, musgos y algunos pequeños animales, pero no todas las secuencias de ADN pudieron ser identificadas, lo que podría indicar la presencia de especies desconocidas hasta ahora. Según la propia investigadora, los resultados de este estudio nos dan una somera y tentadora idea de que podrían haber algunos seres vivos bajo los hielos de la Antártida. Y el siguiente paso es ir allí, echar un buen vistazo y ver si somos capaces de encontrar comunidades viviendo bajo los hielos, porque a pesar de las bajísimas temperaturas reinantes, el calor que emana de los volcanes convierte esas cuevas en lugares muy hospitalarios, suficientemente calientes como para pasear cómodamente en camiseta y además iluminados por la luz que se filtra a través del propio hielo. Uh-huh. Bueno, pues veremos a ver qué nos depara estas investigaciones. María, muchas gracias por traernos la actualidad y antes de irte, tu dato de contacto. Sí, os dejo mi Twitter que es @mariate_bcn. Pues hasta la próxima semana, compañera. Hasta la próxima, Nuria. Búscanos en las redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, Google Plus, Instagram y Tumblr. Somos Canal del Misterio. Sabemos que en diferentes lugares del mundo existen zonas concretas marcadas por la tragedia. Muerte, torturas, sucesos aberrantes. Son lugares donde a día de hoy ocurren fenómenos paranormales. En Canal del Misterio hemos hablado de muchos de ellos y esta noche vamos a hacer un pequeño pero peculiar y asombroso recorrido por colegios que supuestamente dicen estar embrujados. Por supuesto, este recorrido lo vamos a hacer junto a Aluriel Vera. Buenas noches, Aluriel. Buenas noches, Nuria. Bueno, Aluriel, comenzamos con el colegio Shopticon High School en Morganza, Maryland. Así es. La escuela pública Shopticon en Morganza tiene como objetivo principal preparar a sus alumnos para la universidad y también tiene programas de formación para futuros técnicos industriales y financieros. Hay diversas y variadas actividades que los estudiantes pueden realizar en el centro, como teatro, coro y atletismo, entre otras. Pero vayamos al tema que nos interesa en cuestión, ¿no, Nuria? Perfecto. Sí, sí, sí. En 1983, los alumnos habían terminado sus clases y prácticamente el colegio estaba vacío. La señora Hitchard, profesora de inglés en Shopticon High, muy querida por la mayoría de los estudiantes, estaba sola en su clase repasando unos trabajos cuando entró el señor Lester Brown, al que habían contratado para las tareas de mantenimiento del colegio. Lester entró, se acercó y la apuñaló una y otra vez hasta matarla. Acto seguido, arrastró su cuerpo por los pasillos hasta el cuarto de baño más cercano en el segundo piso y allí dejó su cuerpo ensangrentado. No se preocupó lo más mínimo ni en limpiar la sangre que fue dejando por los pasillos de la fallecida. Por lo tanto, las pistas eran evidentes. Lester Brown fue condenado y encarcelado. Todo el centro estaba conmocionado, alumnos, profesores y, cómo no, la familia de la víctima. Los que conocían al señor Brown dicen que odiaba a la señora Hitchard y quería acabar con ella. También hay rumores de que estaba enamorado de ella y, en vista de las continuas negativas por parte de la profesora, decidió acabar cruelmente con su vida y así lo hizo. Desde este trágico asesinato suceden fenómenos extraños. La mayoría de personas que trabajan en la escuela o que entran, ya sea estudiantes, profesores, familiares e investigadores del misterio, coinciden de que se siente un profundo dolor en el centro y que tienes la sensación de que eres perseguido por alguien o por algo. Afirman que han visto el espectro de una mujer, supuestamente de la señora Hitchard, que recorre el pasillo del colegio donde fue arrastrada sin vida, pero aseguran que su aspecto no es inquietante ni da miedo. Los alumnos afirman que en ciertas partes de la escuela puede sentirse la amargura y la tristeza, especialmente en el aula donde fue asesinada la profesora y en el baño donde fue encerrada. Es evidente que en Shopticon hay un estigma emocional marcado por la tragedia de una vida arrebatada sin piedad y el alma en pena de esta mujer deambula por los pasillos y no quiere marcharse. Este halo de angustia y de dolor es lo que aún puede sentirse en este colegio. Menuda historia, Luriel. Sí. Vaya, vaya. Muy triste. ¿Continuamos nuestra ruta por los colegios? Sí, claro, claro. Vamos ahora al Preston School of Industry en Ion, California. Efectivamente. Preston School of Industry era una escuela de rehabilitación para jóvenes conflictivos y la más antigua de los Estados Unidos. También es conocida como Preston Castle. Este castillo fue construido durante el año 1890. Como escuela, abrió sus puertas en 1894. Durante todos los años de funcionamiento, ocurrieron muchos sucesos. Muchos de los residentes y personal murieron en las instalaciones, la mayoría de tuberculosis. Lo que empezó siendo una escuela del Estado se convirtió con el tiempo en un lugar misterioso marcado por los tremendos abusos, castigos e intentos de fuga que ocurrieron en el mismo. Incluso un asesinato, en el de Anna Corbin, que fue ama de llaves en Preston. La vida de esta mujer no fue nada fácil. Empezó a trabajar en Preston en 1941. Su hijo Harold murió en 1943, pero su cuerpo no pudo ser trasladado de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos hasta 1950. Anna enviudó y tuvo que trabajar en esta escuela para poder subsistir, ayudando a muchos jóvenes, pero no pudo despedirse de su hijo, porque ese año, en 1950, Anna fue golpeada brutalmente en la cabeza hasta morir. Vaya. Sí, es espeluznante, Nuria. Sí, sí. La encontró una compañera en el sótano, después de buscarla durante horas. Imaginaros, el edificio tiene 5 pisos, 77 habitaciones, sótano, enfermería, es decir, es tremendamente gigantesco. Pero al final la encontraron envuelta en una manta y con la cabeza destrozada. La lista de sospechosos era larga, se investigó al personal y a los internos, pero las pistas señalaban a un interno de 19 años llamado Eugene Monroe, sospechoso de otros 2 crímenes. Al final encontraron las pruebas concluyentes, sangre de Anna en los zapatos y en el cinturón de Eugene. ¿Y qué es lo que ocurre en este colegio? Pues son muchas las personas, Nuria, que dicen que a raíz de su macabro pasado aparecen espíritus en Preston Castle. Las personas que visitan el castillo escuchan ruidos extraños que surgen de lugares donde no se sabe la procedencia, puntos concretos donde hay cambios bruscos de temperatura, sensación de frío. Se escuchan voces de ultratumba, puertas que se abren y se cierran solas, incluso expedientes que caen sin explicación. Hoy en día, Preston Castle es una fundación para preservar y conservar el castillo, ya que es una obra histórica que se puede visitar con cita previa. Eso sí, sobre todo es una visita para ver o sentir fenómenos paranormales, es decir, un tour fantasma, Nuria. Vaya. Bueno, esto sí lo hemos visto un montón de veces, ¿no? Que hacen enseguida el negocio. Sí, aquí se ve que enseguida vieron que, aparte, el edificio es precioso. Ahora pondremos imágenes en el grupo. Sí. Es una maravilla y entonces, pues claro, se están aprovechando. Claro. Seguimos con el Colegio Providencia en Chile. Sí, esto ocurrió en 2006 en el Colegio Providencia de Antofagasta, en Chile. Se hizo pública y notoria la noticia de la presencia de 2 apariciones. Ajá. Los reportes y testimonios de los cuales se tienen acceso describen al primer espíritu femenino de aspecto amable, tranquilo, que suele aparecer a las personas que se encuentren en el colegio, estudiantes, profesores y familiares. Eliana Olivares Parra, directora del colegio en aquel año, dijo que posiblemente cabía la posibilidad de que este espíritu que aparece en el centro podría tratarse de Fregonia, una antigua directora y religiosa muy querida por todas las personas que la conocieron en vida, que vivió durante más de 30 años en el centro y que falleció en 1973. La exdirectora afirmaba que todo empezó en el año 2000. Cuando se realizó la rehabilitación del edificio, los trabajadores ya veían el espíritu de la religiosa. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto? Sí. Que a raíz de una rehabilitación, de una mudanza, de un cambio de muebles, de sitio, de repente es como que es el detonante para que empiecen a manifestarse todo este tipo de fenómenos. Sí, sí, así es. Uh-huh. Y sigue pasando. ¿Y hay muchas personas que han visto el espíritu de Fregonia? Sí, son muchas las personas que han visto el espíritu de la religiosa de Fregonia con su hábito blanco por la noche, sobre todo en un sitio concreto, en el ala norte del edificio donde están las salas de enseñanza media, aunque también la han visto por fuera del colegio, Nuria. Hay alumnos y personal del centro que tienen miedo y no quieren encontrarse con el espectro de la monja, pero según Eliana Olivares, no hace ningún mal, no es agresiva, al contrario, es un espíritu que tiene como misión proteger a todas las personas que se encuentren en el colegio, que sigue en continuo funcionamiento de a día de hoy. Ajá. Bueno, la verdad es que bastante pacífico, ¿no? Este espíritu, entonces. Sí, sí. ¿Y el segundo? Sí, la segunda presencia es la de un hombre, uh-huh, del que se desconoce su identidad, Nuria. Un estudiante contó que vio al espíritu de un hombre que medía cerca de 1,80 m y que era oscuro como una sombra. Pero aún hay más. Una compañera de ellos hizo una fotografía por la noche en una sala y al observarla vieron supuestamente una cara en la puerta, el rostro de un hombre con barba. En este colegio también se escuchan ruidos y golpes en distintas áreas del edificio. Las puertas y las ventanas se abren solas. Sobre todo esto sucede constantemente en el baño y en la cocina. Sin embargo, Eliana Olivares mencionaba que después de 2006 no ha vuelto a aparecer el espíritu de la religiosa tan querido en el Colegio Providencia. Y vamos a por el último colegio que nos traes esta noche. ¿Vamos a qué colegio, Aluriel? El Colegio Penglacham Shipa II en Malasia. Espero decirlo bien porque el malayo no es lo mío. Sí, seguro que lo has dicho muy bien, nos vale. Es que lo que mejor me sale es Penglacham en Malasia. Cuéntanos, ¿qué es lo que ocurre en esta escuela? Sí, pues este colegio tuvo que cerrar durante 3 días debido a que alumnos y profesores afirmaban haber visto una entidad sobrenatural. Todo empezó el 11 de abril, cuando un grupo de jóvenes vio una extraña figura negra deambulando por los pasillos del colegio. Al ver la silueta espectral, fueron propagando la noticia al resto de sus compañeros. Incluso se dirigieron al claustro de profesores para contarles lo sucedido. Y de repente, Nuria, empezó a crearse una especie de histeria colectiva entre alumnos y profesores. Bueno, que ahora veremos. Uh-huh. Varios estudiantes lograron captar en fotografías la supuesta aparición en algunas aulas. Vale. La fotografía y noticias se hizo viral en las redes sociales. Uh-huh. Los medios de comunicación publicaron muchos testimonios de las experiencias vividas tanto de profesores como de alumnos. Os cuento las que me parecieron más interesantes. Perfecto. Una profesora contó cómo sentía que sus manos cada vez eran más pesadas. Otra docente afirmó que aquella sombra negra trató de entrar en su cuerpo y que al citar pasajes del Corán notó cómo la sombra desaparecía. Una alumna de 17 años dijo que vio el espectro y que era aterrador y escalofriante. Se sintió paralizada y notó como si la estuviese presionando una fuerza invisible. Acabó desmayándose varias horas. Desde entonces, cada vez que va al baño, tiene que ir acompañada por una amiga porque le aterra la idea de ir sola, pues si vuelve a ver a este espíritu siniestro. Durante los días que estuvo cerrado el colegio, no dejaron entrar a los medios de comunicación, pero sí a chamanes de la tradición malaya y religiosos musulmanes que realizaron trabajos especiales con el fin de limpiar el centro. Ajá. ¿Puede ser un caso de histeria colectiva? Puede ser, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que no es un ente insólito o aislado en las escuelas de Malasia, ya que en otras 4 escuelas han ocurrido casos similares. Bueno, qué curioso. Nosotros, desde luego, ni afirmamos ni desmentimos nada. Simplemente, bueno, pues nos limitamos a contar este tipo de historias y de leyendas que hay en estos colegios. Aluriel, como siempre nos tienes aquí temblando. Muchas gracias, Nuria. Compañera, tu dato de contacto. Pues se pueden enviar un mail a Canal del Misterio o buscarme por Aluriel Vera en Facebook y en Twitter. Uh-huh. Hasta la próxima. Hasta pronto, dulces lunas. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Escríbenos un email a contacto@canaldelmisterio.com. El consejo de la semana en Canal del Misterio. Llegamos al consejo de la semana y ya está con nosotros Juan Perdomo. Buenas noches, Juan. Muy buenas noches, Nuria. Buenas noches, amigos. ¿Qué tal estamos? ¿Cómo va todo? Pues encantadísimos estar una semana más contigo, Juan. Igual que yo. Estoy muy enamorado del Canal del Misterio y toda su gente. Ese amor tú sabes que es recíproco, ¿eh? Sí, lo sé. Oye, ¿qué te parece el tema que nos ha traído Cristina esta noche? Bueno, pues me parece que Cristina, siempre lo digo, es una excelente profesional médico, pero aparte es una excelente comunicadora y ha aprendido muchísimas cosas de algo que está ahí, a lo que, bueno, por temporadas le prestamos mucha atención porque parece como que se vuelve muy viral, nunca mejor dicho, que si el ébola, que si no sé qué, pero por norma no somos muy conscientes, ¿verdad?, de todo lo que se mueve en ese mundo de los virus y de las microvidas, digamos. Y de verdad que he aprendido muchísimo con ella, me ha gustado mucho escucharla como siempre, sí. Y como siempre decimos, bueno, pues aunque no los veamos, están ahí. Y es que parece que como no lo ves, no existen, como otras muchas cosas, ¿no? Que comentamos además en este programa en muchísimas ocasiones. Hay un montón de energías que no vemos y que, sin embargo, aunque no se ven, están ahí. En este caso con los virus, pues pasa exactamente lo mismo. Y hay que estar informados siempre, ¿verdad, Juan? Sí, exacto, Nuria. Son cosas que están ahí, como tú bien dices, algunas para mejor, otras para peor, pero están ahí. Y hay que ser conscientes de la existencia de eso y de prevenir y de cuidarnos de eso, efectivamente. Sí, tienes razón. Además, está muy bien traído ese ejemplo, ¿no? Porque muchas veces a esas cuestiones no se les ha puesto mucha atención y después ha pasado lo que ha pasado. Sí, claro. Cierto. La información es poder, Juan. Sí, totalmente. Además, de verdad, ¿eh? Cada vez más. Cierto, por eso es un lujo tener gente como Cristina. Desde luego, eso siempre. Sí. Ponte a barajar esas cartas, Juan, que ya estamos aquí todos desesperaditos esperando a ver qué. ¿Cuál es el consejo que nos traen tus cartas para la semana que viene? Bueno, también es información. Venga. Claro. Bueno, pues la magia del tarot a mí me encanta cada semana porque de verdad que nos da en toda la cara. Porque justamente hablando, Nuria, amigos, del tema información, del tema tomar conciencia, del tema conocimiento, ¿no? Sí. Pues la carta que tenemos esta semana sobre el tapete, Nuria, amigos, es la suma sacerdotisa. Y justamente nos habla de eso, de información que se nos pone al alcance, de crecer en nuestro conocimiento, de la formación, del aprendizaje. Y también es una carta, Nuria, amigos, como consejo a tener en cuenta, esta semana, que nos viene a decir que confiemos en nuestra propia intuición, confiemos en nuestra propia sabiduría, esa sabiduría que trae nuestra alma, ¿no? Que traemos desde que somos pequeñitos. Y también nos viene a decir, Nuria, amigos, que esta semana es probable que conozcamos cosas tanto agradables como menos agradables. Pero que esas verdades y esas realidades que vamos a conocer, esas informaciones que vamos a recibir, van a ser para nuestro mejor bien, nuestro mayor bien. Entonces, sí, que lo afrontemos. Es probable que esta semana sepamos cosas, conozcamos cosas muy agradables, como digo, pero también otras no tanto. Entonces, en lugar de pararnos a atascarnos ahí en madre mía, lo que me he enterado, madre mía, mira esto, mira aquello otro, aceptemos esas verdades, era necesario que afloraran y sigamos nuestro camino. ¿No? Y también es una carta que nos habla justamente de potenciar eso en nosotros. Puede que hayamos estado en una etapa muy apegados a lo terrenal, muy poco intuitivos, muy poco sensibles. Abrámonos, porque esta semana va a ser importante que tomemos contacto, que retomemos contacto con nuestra sensibilidad, con nuestra sabiduría interior, ¿vale? Porque por alguna razón la hemos perdido, se nos ha dormido y esta semana aflora. Entonces, una semana de información, una semana de conocimiento, de reconocimiento, diría yo también. Qué curioso, desde luego viene que ni al pelo al programa de esta noche. De verdad, yo, además el otro día lo hablaba con alguien, le decía, es que de verdad, es que cada semana nos da, pero sí, bien, sí. Hay semanas que es más evidente como sí, esta, sí. Y hay semanas que es más sutil, pero sí. Nos da bien, ¿eh? Qué bien, qué bien. De verdad que sí. Juan, tus datos de contacto. Claro que sí, pues nos pueden escribir al correo electrónico farotarot@gmail.com. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales, incluido Skype, como Faro Tarot, y nos pueden llamar al teléfono 605-33-7291. Compañero, te quiero muchísimo y que es un placer compartir estos minutos de radio contigo. Y ya te despido hasta la semana que viene, ¿eh? Muchísimas gracias, Nuria. El placer es mío. Te quiero muchísimo y feliz semana a ti y a todos. Y ya estoy impaciente porque llegue la siguiente. Me ha salido un pareado. Te esperamos, fieles a la cita. Un beso. Un beso. Muy bien, Nuria, un beso. Hasta la semana que viene. Búscanos en las redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, Google+, Instagram y Tumblr. Somos Canal del Misterio. Y hasta aquí el programa de esta noche. Pero no nos vamos sin antes daros las gracias por cada vez que compartís el programa en vuestros muros de Facebook, por cada vez que le dais a me gusta al programa en iVoox, por cada vez que hacéis una reseña en iTunes, por tantísimas cosas que hacéis por el programa. Cómo nos ayudáis a que cada vez más personas conozcan Canal de Misterio. La verdad es que estamos encantadísimos con todos vosotros. Y ahora sí, vamos a por la frase de la semana. Comienza haciendo lo que es necesario, después lo que es posible, y de repente estarás haciendo lo imposible. Que la luz esté siempre en vuestras vidas. Hasta la semana que viene.